Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. Son las 9 de la mañana con 2 minutos y ya nos encontramos aquí en La Rayuela. Mi nombre es Fernanda Báez y pues les presento a su conductora Beatriz Fuentes. Buenos días, gracias Fernandita. Sí, amigas y amigos, estamos listos ya para una jornada más de La Rayuela. Estamos ya en jueves 14 de diciembre, pues se acaba ya este año, estamos ya, faltan tan pocos días para fin de año, y pues vamos a poner todo lo mejor de nosotros en todas nuestras ediciones. Bueno, este programa ya está en, ¿qué edición? Cuéntanos, Pau. 238, sí, así mismo, 238 ediciones de La Rayuela, solamente en lo que va del presente año. Y sí, queremos agradecer a nuestros entrevistados, a los colectivos artísticos, a la Cruz Roja Ecuatoriana, que ha trabajado ya algunos años, sigue trabajando con nosotros, al Ministerio de Salud, al Cuerpo de Bomberos de Quito, pues a ARCSA, que es un ente regulador igualmente acá en Quito, y tantas y tantos organizaciones, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Ambiente, en fin, hay una lista muy grande de las personas que han compartido este año con nosotros, un año más aquí en La Rayuela. Bueno, el día de hoy, amigas y amigos, estamos ya todos listos, un abrazo también a Pau Yambay, Fernanda Báez, que será parte también esta mañana de la conducción de La Rayuela. Y esta es también su último aporte, digámoslo así. Como ustedes sabían, pues Fernandita es una estudiante de comunicación de la Universidad Central del Ecuador. Por supuesto, muy, pero muy talentosa, eso nos lo ha demostrado, con grandes valores humanos. Y pues todo esto ha hecho que se gane todo el cariño, el respeto a su trabajo, a sus capacidades. Pero ya tiene que dedicarse a su universidad por completo. En particular quiero agradecerle a Fernanda. Gracias por todo, por tu talento, tu calidad de gente. Y pues adelante, ¿no? Prepárate. Además, esta muchacha, justamente por esa capacidad, ese talento que tiene, está vinculada con cosas importantes, ¿no?, de nuestra ciudad. Y llegues donde llegues, nunca dejes de tener tu sencillez, nunca dejes de respetar a los demás, nunca dejes de pelear por lo que crees, ¿no? Y adelante, porque pues que el infinito sea tu límite, Fernandita. Mil gracias, que Dios te pague. Muchas gracias, Bachita, a ti, a Gabriel y a Francisco también, pues por haberme abierto las puertas de este programa y enseñarme muchas cosas, porque aquí aprendí muchas cosas. ¿Sabías que el 23 o 28 de noviembre se cumplió un año de que empecé aquí? Así que pues ya es un añito, entonces estamos todos emocionados, pero pues igual tengo que seguir, como bien lo dices. Pues igual aquí estaré los sábados en Al Son del Pop de 12 a 1, así que ya lo saben, no me voy del todo, siempre estaré aquí. Un abrazo grande, suerte entonces. Son las 9 de la mañana, amigas y amigos, 9 de la mañana con 8 minutos, y está ya con nosotros nuestro primer entrevistado. Se trata del maestro Jimmy Velasco. Él pues es artista plástico, y en próximos días estará exponiendo su obra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Jimmy, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, cuéntenos un poquito. Creo que el preparar una obra ya a puertas de la exposición, estar pendiente de cada detalle, nada fácil, ¿no? No. Es bien difícil porque a último rato como que uno comienza a hacer más ideas y quiere hacer otras cosas y a uno le coge el corre-corre que de por aquí por allá, pero uno lo hace con gusto porque es el trabajo de uno, ¿no? ¿Qué va a presentar? ¿Qué va a exponer, Jimmy? Voy a exponer las leyendas de Quito, 12 leyendas más obras varias mías también. ¡Qué bien! Ajá. ¿Son cuántos cuadros? 30 obras. 30 obras. Ajá. Ah, es una muestra importante. Sí, eso que se ha quedado más de la mitad en la casa. Claro. Y hablemos un poquito del formato. El formato es varios, está entre los más grandes que miden 2 metros, hay otros que están por 1.20, y de ahí ya bajan a medidas pequeñas de formato A4, A3, así es la variedad de los tamaños de las obras. Y si tenemos que hablar de su técnica, háblenos un poquito, cuéntele a la audiencia. ¿Cuál es su estilo de pintura, de dibujo? ¿Cuáles son características de Jimmy Velasco? Bueno, la técnica, me gusta el lápiz y tengo unas obras en sepia y también me gusta mucho lo que es el óleo. ¿Óleo? El lienzo, sí. Y mi temática, lo que yo me baso es en el terror. Entonces, hay parte de mi obra desde ese punto de vista. ¿Por qué el terror? ¿Hay algún hecho, algún episodio que ha marcado su vida desde ese punto, desde el terror? Sí, bueno, yo cuando yo empecé a dedicarme al dibujo me gustaba mucho lo que eran las tiras cómicas, pero después, ya cuando fui creciendo, me llamó mucho la atención lo que era el arte gótico y todos los artistas del los genios del arte, ¿no? Entonces, yo veía que ellos tenían una tendencia como a temas oscuros, como que eran fuertes los temas. Entonces, uno como que yo me iba ya moldeando a ese estilo. Entonces, como yo también viví muchas cosas de miedo en mi casa, entonces comencé a mezclar el arte, entonces ya con el miedo, porque como que se me hizo ya muy familiar. Por este hecho también de que los artistas también tenían temas que eran medio extraños, como también había, me gustaba mucho, me atraía la atención el oscurantismo y el claro oscuro, entonces era un poco tenebroso esos temas. Me deja con la curiosidad, usted dice algunos episodios de terror en mi casa, ¿no? Son anécdotas de la vida real, sí. Sí. Cuéntenos. Bueno, la primera cosa que me marcó a mí y es lo que yo siempre añado en mis obras son los payasos. A mí me hicieron asustar de chiquito unos payasos en un festival de Navidad. Había unos payasos y yo les vi y yo lo único que hice comencé a querer correr y huir y lloraba y me desesperaba y ellos se acercaban más y entonces yo me traumé con eso. Okay. Y desde ahí yo comienzo a dibujar payasos. Y también ya después, ya de grande, tuve experiencias con cosas del más allá. Venían a verme, me venían a llevar, veía así mismo, veía payasos, veía sombras que venían a llevarme, le vi al duende, se movían las cosas, sentía que me veían, entonces comencé yo a adentrarme más y más en lo que era esto del miedo y fue un algo cotidiano para mí ya después. ¿En dónde pasó su infancia, Jimmy? Aquí en Quito, yo vivía en el sur, por la Santiago. Ya. Entonces ahí tenía mi casa y ahí empezó todo este hecho del terror. Igual tenía siempre la costumbre, teníamos la costumbre de que cuando venía mi abuela a visitarnos nos contaba las historias que ellos les pasaban. La mariangula, que el descabezado. Sí, que le veían a la viuda, le veían al duende, y un montón de historias que yo siempre me encantaba que me cuenten, pero a la final en la noche no podía ni dormir. Sí. Pero eso me marcó, en su obra, sí, claro. Me marcó bastante, o sea, me llevó a inclinarme a lo que es el terror. Yo conozco que, bueno, usted es padre de dos jóvenes. Sí. ¿Ellos también están inclinados al arte? El mayor es el más al diseño gráfico y esas cosas. Y el menor es más a la cocina. A la cocina. Ajá. Qué bien, ¿no? Son profesiones, no digamos nuevas, pero que tienen ahora un gran repunte para los chicos, ¿no? Hombres, sí, y mujeres, pues, ven tanto en la gastronomía como en el diseño gráfico oportunidades de vida buenos, ¿no? Sí, ellos se han inclinado en eso, y igual es un arte todo lo que se hace, cada uno de los trabajos que desempeña cualquier persona es un arte. Por supuesto, así es. Hablemos un poquito, ¿para qué día está prevista esta exposición, la inauguración de la exposición? Tengo confirmada la fecha, que es del 22 de diciembre, pero la hora aún no me la han confirmado. Ya, tenemos la confirmación 22 de diciembre, amigas, amigos, a las 7 de la noche. Es. 22 de diciembre a las 7 de la noche, se inaugura esta muestra del maestro Jimmy Velasco en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntenos, quién va a ser su, ¿qué diría yo?, su padrino en esa noche, ¿quién va a hablar de su obra? Todavía no está definido. Ajá. Bueno, pero ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Yo mismo, porque como había la opción de que yo mismo hable, entonces... Ah, bien. Ajá. Voy a ver si es que por ahí hay algún artista de renombre que me pueda colaborar, pero... Yo estaba pensando precisamente en su amigo Stornayolo, ¿no? Que además, no sé por qué, yo estaba mirando un poco de su obra... Y tiene algo de Stornayolo. Yo no sé, me parece que alguna cosa usted tuvo una influencia, sí, tuvo un apego a eso. Me saben comparar con la obra de Stornayolo, que es grandiosa, esa obra gigante que tiene él. Sí, tal vez creo que nos parecemos también, tenemos mucha inclinación, no sé si estoy bien o me equivoco, pero... Parece que nos inclina, a los dos nos gusta, parece que mucho el estilo del Bosco. Sí. Entonces, ese tipo de caricatura, con mezclándole con hechos como maléficos, como expresiones de caricatura, pero demostrando como odio, como algo fuerte, o sea, algo que no es tan amigable, ¿no es cierto? Entonces, así... Como que si el mundo fuera un infierno. Y el mundo, bueno, como si fuera un infierno, pero usted, ¿qué dice del mundo? ¿Qué dice de la vida que llevamos? Bueno, la vida sí es difícil, pero uno se la lleva como la más puede, ¿no? Sí, al menos en estos momentos sí es algo bien difícil, no solo por el mundo que llevamos, que estamos ya cada vez más contaminados, sino que también la sociedad está más distorsionada. Ya todo el mundo vive encerrado en un mundo propio, cada quien vive por vivir, y a algunos solo les interesa lo que a ellos les conviene. Esa es para mí una visión del mundo, ¿no? Bastante, pero bastante pesimista, ¿no? Sí, sí, porque en realidad a la final tenemos que solo trabajar para pagar deudas. Esta mañana está con nosotros el maestro Jimmy Velasco, pintor, que pues el día 22 de diciembre abre su muestra aquí en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas, y por supuesto estamos todas y todos invitados. Está por demás decir que estas muestras de pintura no tienen costo alguno. Ni usted, señora, ni usted, señor, tiene que venir de gala y pues con sus... No, para nada. El arte es para todos, para todas. Por lo tanto, venga usted como desee venir, traiga su familia, traiga su gente, pues que acá va a encontrar realmente una muestra bastante interesante con la obra de Jimmy Velasco, este pintor. ¿Usted es de Quito, Jimmy? Sí, yo nací aquí en Quito. Usted es de aquí de Quito. ¿Qué edad tiene ahora? 40 años. 40 años, está bastante joven. Y bueno, después de esta muestra, ¿qué viene? Después, ha pensado, por ejemplo, digo yo, porque quería una hacer que una, vale sí. hacer una muestra en Ibarra, en, es decir, hacer un poco una gira nacional. Si se da, si se da y más es el factor económico, porque siempre hay, eso se depende uno bastante. Entonces, si es que se da la oportunidad, yo creo que sí, sería bueno, interesante exponer en otras provincias. Qué bien. Ajá. Quería decir algo, discúlpeme. Sí, lo que quería decir es, o sea, yo pensaba que sí iba a hacer otra exposición. Sí, claro, o sea, con también, otros ¿no? temas. Lo que, justo esto que le estábamos hablando de lo que me pasaba, toda la vida me ha pasado cosas raras. Quería ver si es que hacía una obra contándolo, todo lo mis experiencias con estas cosas. Ah, qué bien, qué bien. Sería como una buen... biografía, pero... Una biografía que se plasme en el lienzo, ¿no? Ajá. ¿Va a vender su obra esa noche? ¿Ya sí. tiene las cédulas con los precios, todo? Sí, justamente hoy tenía que entregarla, todos esos datos de claro. los precios. Incluso va a haber póster, si es que en el caso en que la gente no tenga acceso a comprar una obra, entonces podría adquirir una reproducción. ¿Y cuánto cuesta la reproducción? Yo creo que la reproducción estará por los $5 máximo, ¿ya? $5 o $6. Recuerde, amiga, amigo, siempre hablamos nosotros de estimular el talento, el arte nacional, el arte ecuatoriano, y esta es una oportunidad de hacerlo con el maestro Velasco, pintor ecuatoriano, quiteño, quien abre su muestra el 22 de diciembre a las 19 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros. Pues queremos agradecerle la presencia suya, Jimmy, acá en el programa, y por supuesto desearle todo el éxito, y siga pintando, siga haciendo las cosas, y pues, como digo yo, a lo mejor sea el inicio de un gran camino por delante. Ojalá. Yo les agradezco mucho a ustedes, a usted, doña Bachita, que ha sido el pilar, ha sido la que ha dado este impulso para esta exposición. Con mucho gusto. A la Jimmy, Casa de la Cultura y a la gente que venga a visitar. Va a estar abierto hasta el 30 de diciembre, desde el 22. Entonces tienen tiempo de venir a visitar la obra y terminar el año pues con algo de susto. Jimmy Velasco con nosotros aquí en La Rayuela, le agradecemos su presencia y nuevamente queremos invitar, 22 de diciembre, recuerde usted, 22 de diciembre a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura expone el maestro Jimmy Velasco. 9 de la mañana con 20 minutos, vamos a la música, Pau, y luego nos vamos para la pausa. Siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé. No fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo. Todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer. No sabía si besarte o salir a correr. Y me tomaste de la mano para siempre. Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti. Corramos juntos, vámonos de aquí, a donde tú quieras. A donde tú quieras. Hoy me siento fuera del planeta.

y sientas que se te acaba la vida. No tienes la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe y vive, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Y bueno, como es ya nuestra costumbre, qué cantidad de cosas tenemos, de eventos, de actividades aquí en la Casa de la Cultura. Y por supuesto, también difundimos las de otros sitios en nuestra ciudad y en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver los núcleos provinciales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, la obra El Cascanueces. Sí, señora, esta es una obra que para muchos marcó su infancia, ¿no? Y en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues este día lunes 18 de diciembre hasta el día miércoles 20 de diciembre, a las 19:30 se presenta la obra El Cascanueces. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces. La entrada a esta presentación es con una invitación, la cual usted puede retirar sin costo alguno, en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en Abascal y Gaspar de Villarruel. La coreografía pertenece al maestro Jaime Pinto, la música de Tchaikovsky y la dirección de vestuario del maestro Pepe Rosales, con la dirección general de Rubén Guarderas Gijón. Es importante y queremos insistir en que usted debe tener su entrada, su invitación para ingresar. De esa manera nos evitamos tumultos, nos evitamos malos ratos, todos estamos pues cómodos y podemos disfrutar de mejor manera esta obra. El Cascanueces, ¿no? Aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A propósito de El Cascanueces, amigas, amigos, tenemos una historia para compartir con ustedes, ¿no? Para compartir con ustedes. Y se trata de, precisamente, la historia del cascanueces. ¿Cuál es la historia del cascanueces? ¿Cómo, qué les digo? ¿Cuándo nace? Esta obra fue estrenada, sabemos que en 1892, nada menos. 1892, hagamos cuenta simplemente desde tantos años que han pasado, ¿no? Un 17 de diciembre se estrena la obra Cascanueces. Y entonces, esta obra fue estrenada, como les decía, en 1892 y en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, bajo una coreografía de Lev Ivanov, ¿no? El libro de Marius Petipa y la música de Tchaikovsky. La primera historia que se conoce del Cascanueces está basada en el libro de cuentos de Ernst Theodor Amadeus Hauptmann, titulado El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Esto fue en 1816. Sin embargo, miren ustedes, el argumento que daría vida años más tarde al ballet de Tchaikovsky deriva de una adaptación de Alejandro Dumas padre que hiciera del texto de Hauptmann. Es un ballet en dos actos y cinco escenas. Es Navidad. Miren ustedes, este es el primer acto. Este es el primer acto. Es Navidad. Y entre los invitados que llegan a la casa de la familia Stahlbaum se encuentra Drosmeyer, el preferido por los niños. Impacientes, los pequeños esperan que el árbol se encienda las luces de colores. Llega el mago con el regalo para los niños, un teatro de marionetas. La fiesta continúa, los abuelos también bailan, superando los achaques propios de su edad, mientras los niños juegan. Las marionetas Colombina, Arlequino y Saracinos inician su baile. Están tan emocionados cuando el mago se quita su máscara. Es Drosmeyer. Clara y Fritz, los hijos de Stahlbaum, le piden a Drosmeyer que les regale las marionetas, pero estas ya se las han llevado. En su lugar les regala un ridículo muñeco cascanueces. Fritz arrebata el muñeco y lo rompe. Esta le consuela echándole en la cama, y los invitados abandonan la casa después del baile para finalizar la fiesta navideña. Ese es el primer acto de esta obra, El Cascanueces. Y aquí viene una escena que es la segunda. Ha anochecido y la habitación donde se encuentra el árbol adquiere un aire misterioso, casi milagroso. Asustada, Clara va a ver a su muñeco enfermo Cascanueces. ¿Recuerdan ustedes? Le habían arrancado todo y le echaron por ahí. Entonces Clara va a buscarle a su muñeco enfermo, que era el Cascanueces. Melancólica, observa cómo un búho se convierte en Drosmeyer mientras la mira con una sonrisa burlona. A su señal, el sueño aparecen ratones encabezados por su rey. Clara quiere huir, pero las fuerzas la abandonan y solo consigue acercarse al árbol, que muy deprisa empieza a crecer. Mientras todo a su alrededor cambia, los soldados de plomo cobran vida y, encabezados por Cascanueces, inician una batalla contra los ratones. Las fuerzas son desiguales. Van venciendo los ratones cuando Cascanueces se queda solo ante el ejército de roedores. Clara entonces lanza un zapato al rey de los ratones y consigue ahuyentarlos. Cascanueces yace en el suelo. Clara se acerca a él. Es un joven príncipe. Él la mira agradeciendo su ayuda. Y viene la tercera escena. La habitación se convierte en un bosque invernal. Unos levísimos copos de nieves bailan milagrosamente mientras una estrella del árbol atrapa a Clara y al príncipe Cascanueces como en un sueño, introduciéndolos en una carroza que les conducirá hasta la cima del árbol. Viene el acto 2, escena 4. Juntos inician su viaje hacia la cima del árbol, pero los ratones les alcanzan, entablando una nueva batalla. En esta ocasión, Cascanueces saldrá vencedor. Llegan al reino de los muñecos, donde son recibidos por 12 pajes. El príncipe narra lo sucedido y cuenta cómo Clara le salvó, motivo por el que todos muestran su agradecimiento, celebrando una gran fiesta en honor a ambos. Se despiden del reino de las nieves y siguen su camino por el río de la limonada hasta llegar al reino de las golosinas, donde la reina de los dulces los espera con un agasajo en su honor, en donde varios bailarines de distintas partes del mundo bailan para ellos. Y bueno, tenemos algunas escenas, pero aquí viene la escena final, que es la 5. El mundo del ensueño de Clara se desvanece y ella se despide, dándose cuenta de que todo ha sido apenas un sueño. Sus padres van a buscarle para que salga al portón a despedir a su padrino, Drosselmeyer, quien junto con Daniel regresa a su taller de relojes y de muñecos. Esta es la historia, amigas, amigos, del Cascanueces. Tenemos la oportunidad en esta Navidad, pues, de asistir con nuestra familia a esta obra. Una obra clásica, maravillosa, realmente, ¿qué diríamos?, inspiradora, motivadora, más aún ahora que estamos en tiempo de Navidad. 8:40 p.m, vamos a la música, Pao, y luego retornamos ya con nuestro siguiente entrevistado. Oh, dímelo 4M, ay Dios mío, cuando King el troyano. Yes, bomba class my people. No sé qué me pasa, mi amor, me late el corazón. No sé si fue tus ojos o silueta bombón. Y esa piel morenita me hace perder el control. Me pone como el loco este pobre corazón. Si no te tengo me muero de amor. Tú eres la que hace valer mi corazón. Baby, no me importa nada si no estoy contigo, ni el dinero ni la fama. Nena, y me late el corazón. Son suena duro en mi interior. Pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón. Son suena duro en mi interior. Pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Yo sabe, tú me robaste el corazón. Tú tienes la clave, my love. Yo le llego donde sea, nena, y yo le voy. Vamos a la playa. Tus labios me llaman con tu linda cara. No me importa nada, yo sabe. Que me late el corazón, mami. Boom, boom. Una locura en mi interior, ja. Y esa boquita, mira, baby, me entretiene, baby. Ya yeah. Llegó el verano con el Xavi 4M. Difícil official remix, baby. Dímelo 4M. Ay, Dios mío. Y me late el corazón. Son suena duro en mi interior. Pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón. Son suena duro en mi interior. Pom, pom, pom, pom. Dijo Waldo King, si ya no estás a mi lado, yo ya no quiero vivir. Waldo, llámala, oye, dile cosas dulces. Llévale canciones, flores, algo que la impulse. Tranquilo, despacio y con calma. Voy a dedicarle frases que salgan del alma. Aunque sinceramente ya no sé qué voy a hacer. Esta carta no funciona, me ahorcaré con el papel. Me late el corazón, son me tienes bien tonto. Cuando voy a llamarte, nervios llegan de pronto. Te digas de mi vida si no estás, me pregunto. Yo la niña de mi vida, mi amor, ya no es oculto. Ya junto, ¿qué pasa que te bajaría una estrella? Si solo con pensarte toca el Dios una de ellas. ¿Qué pasa que escribiste cartas, mi poesía? Si están a tu lado es lo que más inspiraría. Te amo, oh, solamente los dos. Sí, yo, oh, escucha mi corazón. Que hace pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Cuando canto esta canción. Oye, dímelo 4M, Difícil Official Remix, baby. Eternamente tú y yo. Oh, y Waldo King el troyano. Cultura viajera, turismo comunitario, viajes de aventura, rincones mágicos, paisajes, comida típica, costumbres, normas de viaje y más, aquí en Cultura Viajera. Bien, son las 9 de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos, y esta mañana ya está con nosotros Cristian Córdoba, con quien vamos a hablar de turismo accesible. El turismo accesible, amigas, amigos, o turismo para todos, como también se lo conoce, pues no se limita, ¿no?, a la eliminación de barras físicas, como podremos querer pensarlo, sensoriales o de comunicación, sino que tiene que ver también, tiene por finalidad lograr que los entornos, los productos, los servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones para cualquier persona con o sin discapacidad. Está con nosotros Cristian. Bienvenido, Cristian. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito. Tú estás planteando una propuesta de turismo accesible. ¿De qué se trata? Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Beatriz, por el espacio que nos has brindado. Y bueno, como tú lo habías dicho, ¿no?, las personas con discapacidad física, con movilidad reducida, tienen ese derecho a poder realizar turismo. Nuestro proyecto está enfocado en eso, en promover el desarrollo del turismo accesible en el país. Hemos investigado a lo largo casi ya de más de 7 meses y, bueno, lamentablemente en el Ecuador no existe ciudades que sean consideradas accesibles 100%. En nuestra investigación, bueno, salía a Baños de Aguasanta como la primera ciudad en ganar premios internacionales en accesibilidad. Nuestra campaña se llama Más Penipe Turístico y Accesible y hemos querido enfocarnos en otra ciudad del Ecuador. Es un cantón de apenas 6.000 habitantes. La mayoría vive en el sector rural, pocas personas en el sector urbano. Pero hay una característica. Ahí están los mejores centros de acogimiento del país para personas con discapacidad física, para adultos mayores y para personas con discapacidad mental, niños especialmente. Hay dos cositas que quisiera preguntarte. Tú decías hace un momento, no se ha logrado todavía, por ejemplo, en Ambato, ¿ya? Pero no se ha logrado realmente que ninguno de los sitios sea 100% inclusivo, ¿no es cierto?, uh-huh, para todos. ¿Por qué es? Bueno, yo creo que es más por la cuestión de inversión. Ya, económico. ¿Sí? Ajá, si nos enfocamos en servicios turísticos, lamentablemente el hecho de tener espacios accesibles implica mucho más inversión para los servidores turísticos. Ya. Entonces, en este caso, el poco porcentaje que existe de inversiones turísticas accesibles promociona, tiene un precio alto. Entonces eso hace que el turismo accesible menore, porque si tú te pones a pensar una persona con discapacidad física, la mayoría de las veces te encuentras con una persona de muy escasos recursos. Entonces ahí es cuando tienen un limitante las personas con discapacidad, porque necesariamente los servidores turísticos, si invierten, obviamente van a poner un precio mucho más alto de sus servicios, y por ende para la persona con discapacidad es imposible acceder a estos servicios. Bien, y lo otro, es decir, en Penipe, tú hablabas de que hay sitios de acogimiento para personas con discapacidad, para tercera edad, en fin. ¿A qué te refieres con estos sitios? ¿De qué se trata? Ya, bueno, estos sitios llevan ya más de 25 años en el cantón. Y bueno, no sé si tú conozcas, pero Penipe se ha caracterizado por eso, por ser un pueblo de la solidaridad y en acoger a estas personas. ¿Por qué? Porque la situación geográfica, el ambiente, les brinda esa oportunidad de tener una rehabilitación diferente a lo que tendrían tal vez aquí en la capital. Sí, les enseñan a ser muy autónomos y no se han dado cuenta que han ido construyendo la infraestructura para ellos. O sea, el municipio ha pensado mucho en ellos. Hay parques accesibles, hay restaurantes accesibles. Cuentan con hosterías accesibles también, pero no está un 100%. Entonces, lo que nosotros hemos hecho estos meses de campaña es promocionar y promover el desarrollo del turismo accesible en Penipe mediante actividades desde acá de la capital, no necesariamente en Penipe, pero sí hemos dado a conocer el trabajo que estamos llevando a cabo desde la capital. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito qué están haciendo desde acá, desde Quito. Bueno, ya el día viernes presentamos lo que es todo el proceso de la campaña, pero las actividades que hemos llevado a cabo, por ejemplo, hemos trabajado con la Federación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad aquí en Quito, exactamente con dos equipos de básquet, sí, del sur. Entonces ellos han sido como que nuestro target enfocado acá en Quito. Hemos trabajado con esas 20 personas y les hemos capacitado en cuestión de turismo, cómo está el estado del turismo en el país, qué posibilidades hay para ellos, qué derechos tienen. También les dimos la posibilidad de que tengan una charla motivacional con una psicóloga de la universidad. O sea, se unió mucha gente que quería aportar. Entonces a la final el tema del turismo y accesibilidad se unió al deporte. Sí, entonces, formidable, claro. Exacto, y da la casualidad que cuando ellos van a hacer deporte, viajan a distintas ciudades, hacen turismo. Entonces, por eso decidimos escoger acá la federación y trabajar con ellos, por decirte acá en Quito. De ahí en Penipe, pues bueno, hemos venido trabajando con la municipalidad directamente, con la alcaldesa, la señora Demetria Velastegui, a quien le tenemos que agradecer muchísimo, porque el objetivo de esto es que, o para que se den todas estas cosas, es que se tenga la decisión política. Hemos tenido como conclusión. Entonces la decisión política está en manos de la alcaldesa de Penipe en apoyar este tipo de proyectos. Ahora cuéntanos, por ejemplo, cuando ustedes llegaron, ¿cuál fue la respuesta que tuvieron de este sector del país, de la gente, ¿no? Porque bueno, a la final por años, gente extraña. ¿Cómo abordar? No me parece tan fácil. ¿Cómo abordar a las personas y decirles, miren, queremos cambiar esto, queremos cambiar lo otro? Porque muchos dirán, no, ya he vivido así toda la vida, por favor, no, déjenme vivir tranquilo. Bueno, te cuento una anécdota, verás. Estábamos en las capacitaciones de Penipe, porque estábamos capacitando funcionarios de allá, y habían invitado a los jefes de las parroquias. Y bueno, la gente llegó y empezaron a llegar, no te digo de dos o tres personas, sino que llegaron entre 10, 12 personas de cada parroquia, los jefes. Y claro, entonces con ellos, lo primero que nos dijeron es, nos agradecieron por el trabajo y todo, pero pensaban que nosotros veníamos trayendo fondos económicos. Uy. Para promover el turismo allá. Entonces, nosotros les explicábamos que no puede ser que ustedes piensen que nosotros traemos fondos económicos para que ustedes empiecen los proyectos. Claro. Nosotros venimos a capacitarles a ustedes para que ustedes mismos puedan generar esos proyectos turísticos. Sí, entonces, bueno, hay un choque quizá cultural también. Ellos están acostumbrados a otro estilo de vida, ¿sí? Y bueno, yo creo que fue para ellos una sorpresa esta anécdota que te digo, porque se esperaban que nosotros llegamos con fondos económicos. Pero a su vez nos felicitaron, como te digo, por las capacitaciones, porque les gustó. Sí, pues les fuimos llevando a excelentes expositores en cuestión de arquitectura, accesibilidad y turismo, exponentes. Cuéntame, ¿quiénes fueron? Por ejemplo, estaba María Teresa Donoso. Ella trabaja actualmente en la Fundación Reina de Quito. Tiene un máster en accesibilidad y diseño universal, entonces está muy al tanto, está a la vanguardia de estos temas, sabe, conoce de leyes y derechos. También estaba Sandra Esparza, ella es una arquitecta, de aquí bien reconocida del país, ha trabajado en proyectos de creación de parques accesibles, sobre todo en la costa. Y estaba Alfonso Morales. Alfonso Morales es director de Tungurahua, ¿no? De Tungurahua. Alfonso Morales es director de la red de turismo accesible del Ecuador. Y pues él es prácticamente la persona quien hizo ganar el premio a Baños de Agua Santa, porque él es oriundo ya de Baños de Agua Santa. Y bueno, claro, tú acabas de mencionar precisamente dos nombres que para mí son claves dentro de lo que se ha conseguido con este turismo accesible, ¿no? Y no solamente en el campo del turismo, de una cantidad de cosas que se han hecho. Coincidencialmente, yo no lo habías mencionado todavía, pero justamente Sandra Esparza estará con nosotros hoy a las 11:30, porque queremos hablar un poquito más, ¿no? De este parque, de este gran trabajo de investigación, pero más que de investigación, de ejecución de nuevas obras, ¿no? Exacto. Como tú dices, o sea, se puede quedar muchas veces en la cuestión teórica todo este proceso de investigación, todo lo que hemos sacado, pero como le habíamos mencionado incluso hasta la alcaldesa de Penipe, necesitamos ya tener resultados de esta cuestión, y es precisamente que una de las actividades que fue el día 2 y 3 de diciembre le hicimos, fuimos a hacer turismo con las personas con discapacidad en Penipe. Entonces, a los deportistas de acá les llevamos a Penipe. Pasaron espectacular, te comento, hay rutas, hay senderos que pueden tranquilamente andar las personas que están en silla de ruedas. Tienen aguas termales, por ejemplo, para las personas con ciertas lesiones, tal vez momentáneas, porque también hay una discapacidad momentánea. ¿Qué más te puedo comentar? Probaron la gastronomía de allá. Ahí se prueban las exquisitas tortillas de maíz hechas en piedra. ¿Tilapias de pronto? No, tilapias no. Tilapias no. Es más comida como hornado. ¿Qué más? Caldo de gallinas. Comida típica. Comida típica. Pero rico, las tortillas, ¿no? Es lo más delicioso. Bien, este programa, esta propuesta tuya, ¿qué trascendencia va a tener? Porque esto tiene un tiempo o a largo plazo, a mediano plazo, o realmente es una cuestión que te interesa por decir algo, para escribir una carta y hacer un pedido, un alcance a una ley. ¿Qué has pensado alrededor de este proyecto? Bueno, ahora lo primero que se piensa es, bueno, presentar en la universidad el proyecto y, bueno, avanzar a obtener el título. Eso es como que el primer objetivo. Posteriormente, de mi parte, pues yo quiero seguir trabajando en todo este proyecto, pero ya un poco más enfocándolo al área del emprendimiento. Quiero trabajar con este mercado que es el turismo accesible, porque yo le veo muy con mucho futuro en el país. Y como te digo, o sea, en el marco investigativo que hemos tenido nosotros, internacionalmente hay gente que apoya, hay países que están sumamente avanzados en cuestión de accesibilidad y turismo para todos, y yo creo que es necesario que... Hay planes en Ecuador, eso no lo voy a negar, que llevan a cabo distintas entidades gubernamentales, no gubernamentales, pero no ha existido ese compromiso en que realmente en Ecuador exista ciudades 100% accesibles. Nosotros felicitamos realmente esta iniciativa, Cristian, este proyecto, y esperamos que después de un tiempo puedas visitarnos ya para que nos cuentes realmente en qué emprendimiento estás, cómo has avanzado, en fin. Felicitamos inclusive al escoger este tema, ¿no? Este tema que falta trabajarlo muchísimo. Un abrazo a todas las personas de Penipe. Felicitaciones por dar apertura a estos nuevos proyectos, por supuesto. Y Cristian, todo el éxito del mundo. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, saludos a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Bien, son las... en 5 minutos, las 10 de la mañana ya, recuerde usted. A las 11:30 estará con nosotros la arquitecta Sandra Esparza para hablarnos de este libro, Un Parque para Todos, Sin Barreras, Sin Fronteras. Es un libro traducido al inglés y hay una cuestión muy especial, ¿no? La arquitecta Esparza fue invitada hace unos pocos días precisamente a Bolivia, donde ha sido condecorada, donde pues ha sido invitada a que sea o declarada boliviana. Y bueno, ha tenido muchos honores acá en Guayaquil. Igual su presentación se lo hizo en el Salón de Honor de la Alcaldía de Guayaquil. Pues ha dado muchísimas conferencias, tanto acá en Ecuador como fuera del país. Y esta mañana tuve la oportunidad de conversar con ella. Y claro, con la sencillez que le caracteriza, nos hablaba un poco de que esto sería el principio de un gran proyecto en esta parte de inclusión. Sería bueno, digamos, establecer más vínculos con la arquitecta Cristian. Sí. Porque pues... la experiencia vale muchísimo, ¿no? Un buen criterio vale mucho. Así es que a lo mejor por ahí es la cosa. Sí. Y don Alfonso, con quien hemos hablado también aquí en este programa, gente comprometida absolutamente con estos proyectos de inclusión. Así es, por eso con las dos personas que tú mencionaste, contamos en las capacitaciones que realizamos. Ajá. Bien, felicitaciones, Cristian. Vamos a la música, nos vamos al corte y ya regresamos con más. Que he tenido que ocultar

conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica, participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Está nuestro siguiente entrevistado ya en nuestros estudios. Se trata de Franklin Pinto y él viene desde el colectivo La Guachimanía. Esta conversación es muy interesante, amigas, amigos, porque Franklin nos va a hablar precisamente de un tema que tiene de recuperación barrial, ¿no? Y hablamos de un sector muy populoso, ¿no?, en la ciudad de Quito, como es el barrio de Turubamba. Entonces, yo quiero agradecer la presencia de Franklin Pinto porque hay una iniciativa formidable de recuperación. En algún momento de nuestra conversación, fuera de micrófonos, él habla de el olvido como parte de la memoria y se me queda esta frase porque dice todo, ¿no? Franklin, bienvenido, buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Saludo a todos los escuchas de la radio. Cuéntanos un poquito, Franklin. Tú vienes desde La Guachimanía, pero La Guachimanía es solo uno de los colectivos dentro de muchos que están trabajando en este proyecto barrial, ¿no? Sí, a ver, el proyecto está trabajado desde Rantes, que es un colectivo que ha venido ya trabajando. Entonces, ellos nos generan una invitación a partir de David Selly, que es un artista plástico que pertenece a nuestro colectivo. Entonces, hemos decidido trabajar todo el colectivo ahí. Y en esta parte, entonces, nosotros iniciamos el trabajo como Guachimanía y el acercamiento con la gente como Guachimanía, pero dentro de un proyecto de invitación que hizo el colectivo Errantes. Bien, ahora, pues, desde hace algún tiempo, ¿no?, ustedes están trabajando en diversos proyectos con diversas iniciativas barriales. En esta vez, Turubamba, que sí fue considerado por mucho tiempo más bien un barrio periférico de la ciudad de Quito, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer con Turubamba? Ya. Bueno, La Guachimanía, ante todo, quisiera un poquito del contexto de lo que por favor, claro que ya. Sí. La Guachimanía es un grupo de investigación multidisciplinar, en el cual los temas que estamos trabajando es la memoria, la construcción de la identidad y el espacio público. Dentro de nuestra agrupación están varias personas de diferentes enfoques teóricos, ¿no? Entonces tenemos comunicadores, antropólogos, matemáticos, turistas, guía de turismo más que todo. Y en esta propuesta, uno de los temas que nosotros hemos trabajado es la memoria. Entonces, lo que se intenta hacer con el mural es lograr expresar todo esto de la memoria en un solo elemento artístico, digamos. Y el tema que nosotros iniciamos trabajando con la gente del barrio fue el tema del olvido. Entonces, claro, al inicio las personas nos planteaban realizar la cara de Blon Calderón y todo este tipo de cosas, que es el nombre del edificio, ¿no? Entonces nosotros les propusimos trabajar desde el olvido. ¿Qué nos estamos olvidando? ¿Qué es lo que la gente se ha olvidado del barrio? Qué pregunta importante esta, ¿no? Sí, pues me parece que fue muy interesante cómo se inició el abordaje del tema y surgieron las ideas de las personas, ¿no? Más que todo de las personas que fundaron el barrio, que fueron las que iniciaron en el barrio, donde nos comentaban la carencia de muchas cosas y donde comenzaron a generarse ese lado de unión, de solidaridad entre los moradores del barrio para conseguir las cosas, como el agua, como la energía eléctrica y todo este tipo de cosas. Y aquí hay muy interesante, ¿no? Porque hay dos temas. El uno, que la propia gente se había olvidado de eso. Y las nuevas generaciones se olvidan de eso. Entonces las nuevas generaciones creen que el barrio... Así estuvo siempre. Tuvieron todo este tipo de cosas, a excepción de unas generaciones que sufrieron con sus padres de esto, ¿no? Entonces hoy tienen el centro comercial, el estadio de Laucas. Entonces, a partir de eso comenzaron a llevar las ideas de las personas, en la cual nos comentaban eso. Entonces la propuesta que nació de ellos, y que también nace nosotros, porque muchas personas hemos vivido eso, ¿no? Hemos estado en barrios y todo este tipo de actividades han sido cotidianas, digamos así, en estos barrios periféricos de un inicio. La idea de ellos fue plasmar el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué tuvieron, qué tienen y a dónde quieren proyectarse? Entonces, todo esto está dentro de este mural. Ahora, ¿ustedes tienen alguna vinculación, digamos, con la junta barrial, con la junta de la parroquia, para hacer estos trabajos, o es absolutamente autónomo esto? Ahí sí, yo no podría hablar mucho de este tema, porque como es, fuimos invitados por el grupo, por el colectivo Errantes, pero me parece que sí, que ellos tienen un trabajo bastante fuerte y a bastante tiempo sobre las conducciones del barrio. Me parece que el colectivo este trabaja bastante tiempo y parte de la propuesta es, me parece que en el barrio tienen las lagunas o algo así, que era parte histórico de Turubamba. Entonces ellos sí tienen un trabajo ya bastante largo, bastante tiempo con ellos. Y se pudo ver en el día de la reunión, ¿no? La gente estaba muy identificada con el grupo. Dentro de la gente que va a esta y que pertenece al colectivo, ¿hay algunos que viven ahí? ¿Todos viven ahí o más bien no? Y nosotros como colectivo de Huachimanía no vivimos de ahí, exactamente no. Nosotros hemos tenido nuestro foco de agrupación porque todos somos amigos de barrio, amigos desde Huambras, y cada uno ha cogido una visión de su vida diferente. ¡Qué maravilla! ¿No? Pero siempre con eso, con ese sentir de la ciudad, ese sentir del apropiados caminar. Apropiados de su realidad, ¿no? Claro, de la realidad. El de caminar, por ejemplo, nosotros estamos recién haciendo un recuento sobre eso, ¿no? ¿Cómo era para nosotros caminar en Quito tipo 10, 11 de la noche hace unos 15, 20 años? ¿Y cómo podíamos ver una realidad diferente de Quito, esa que se apaga con la luz del sol, donde podemos ver la realidad de nuestra gente, personas de escasos recursos de afuera, no había la delincuencia que hay hoy, en los riesgos que había. Y a partir de eso hemos comenzado a trabajar. Ahora, hablábamos un poquito de la dimensión del barrio Turubamba. Uh-huh. Es un espacio amplio, mucha gente. ¿Eso no impide un poco el trabajo puntual que quieren hacer ustedes? ¿No hay mucha dispersión, digamos, en ese caso? No, porque bueno, en este caso lo que intentamos es unificar todas las voces en un solo proyecto, en un solo punto, ¿no? En un solo enfoque. Que eso es lo que se está buscando. Obviamente es muy complicado trabajar. Anteriormente nosotros ya hicimos una intervención ahí en Turubamba, que fue el trabajo del hip hop, un tema totalmente mucho diferente y mucho más delicado. porque el hip hop representaba pandillas, representaba un montón de cosas, entonces ahí sí tuvimos un poco de inconvenientes. Yo conozco que tú eres rockero, ¿no es cierto? Sí. Y entonces estabas también dentro de este proyecto con el hip hop, pero entonces también podríamos decir que el rock un poco se ha asociado con eso, con la delincuencia, con que se visten como raritos, que... Uh-huh. Ay, no, un poco sospechosos, ¿no? Seamos sinceros, así uh-huh. se... Pero me parece que esto del hip hop y ustedes rockeros, ¿cómo lograron realmente entenderse, mirarse, reconocerse, pues? Claro, y tomemos en cuenta que, bueno, la iniciativa de ese trabajo partió de los años 90, en donde el movimiento rockero con el movimiento hip hop tenían un fuerte enfrentamiento, ¿no? En zonas como Solanda, Turubamba, era una cuestión muy muy compleja. Pero después comienza a ver, cuando yo realicé ya el tema de investigación ahí, comenzamos a ver que sí, o sea, libremente de los gustos musicales que tengamos, era mucha gente que conocimos desde Huambras. Entonces ese fue el acercamiento, ¿no? Interesante. Ver cómo podemos tener diferentes formas de ver el mundo, de sentir, de entenderlo, pero al fin y al cabo seguimos siendo parte de... Y queremos siempre cosas mejores, ¿no? Claro. Además que también fue una forma de investigar, de conocer el mundo hip hop, porque al igual que en el rock hay mucha gente que puede tener la vestimenta, pero muy poco conoce de la dentro del movimiento, ¿no? Puede tener muy poco conocimiento de dónde nació el rock, cuál fue el enfoque social, cuál fue las dinámicas sociales que llevaron. Cuando llegamos al hip hop también nos dimos cuenta de eso, tiene una lectura totalmente diferente. Conocí mucho más de las bases del hip hop, cómo se formó. Había muy interesante que el break dance, por ejemplo, en la investigación descubrimos que era para no tener enfrentamientos físicos, sino no tener para... contacto, ¿no? Claro, pero era una forma de ganar el espacio a partir del break dance. Uh-huh. Entonces eso como que se ha ido vaciando, ¿no? Igual que en el rock, en todos estos movimientos se va vaciando de esas cosas con uh-huh. el tiempo. Entonces ahí fue un poco complicado. Pero acá no, acá la gente está identificada con el proyecto, la gente está identificada en querer rescatar esa memoria, esa identidad, dejar algo a los jóvenes para que entiendan cómo fue su bar. Cuando hablamos de la gente, hablamos de los habitantes desde hace muchos años, quienes nacieron, a esa gente te refieres, ¿no? Sí. Y tú eres muy joven realmente, pero tú estás involucrado también en este proyecto, con el compromiso de dejar a esa otra gente, es decir, las otras generaciones, uh-huh. historia, un poco el compromiso del barrio, que es fundamental, ¿no? Porque, digamos ahora, pues, en diferentes barrios de Quito, casi que vivimos amurallados. Sí. Y casi que no sabemos quién es el señor que vive nuestro. Cuando conocemos que hace algunos años, una de las maneras de... captar un poco de seguridad para cada casa, para el barrio, sí, era eso, pues, la vecindad, saber quién vive, si pasa alguna cuestión, pides auxilio a tu vecino, al del frente, en fin, ¿no es cierto? Entonces es un poco ir construyendo también solidaridad, ¿no? Sí, construir solidaridad, sobre todo entre las personas que... hay dos cosas que acaba de tocar usted, que es la gente que vive y la gente que viene y es un poco más... móvil, digamos así, en el barrio, ¿no? Entonces, claro, la gente que ya está un tiempo ahí, que ha vivido desde el inicio, ellos tienen todavía ese efecto de solidaridad, esas cosas, pero también puede ver la gente que ha venido, porque, bueno, algunos de estos barrios llegan a ser barrios dormitorios, donde solo gente llega a dormir, a trabajar, y mucha migración que ha sufrido en la ciudad de Quito, ¿no? Por ser uno de los puntos económicos, ¿no? Entonces la gente de provincia tratamos de venir acá, porque yo también soy chagra, digamos. ¿De dónde viene eso? Yo nací en Otavalo. Ah, mira. Yo nací en Otavalo, pero solo nací y vine a vivir acá en Quito. Entonces conozco más de Quito que de Otavalo. Otavalo, claro. Pero son esas construcciones, ¿no? Y esas... también hay que tocar un tema que queremos llegar con esto, y es la forma de cómo las familias han ido cambiando en sentido de educación hacia los hijos, ¿no? Por ejemplo, nosotros provenimos a ser de provincia de una cuestión muy solidaria con la familia ampliada y todo este tipo de cosas. Cosa que acá en Quito ya casi, por lo que he visto, ¿no? O sea, no he hecho un trabajo así muy exhaustivo, pero se va perdiendo ya. Y en ese sentido hemos visto con la gente que eso quieren dar a sus hijos. O sea, esa es la educación a sus nietos muchas veces sobre cómo fue el barrio, cómo fue la historia de haber llegado. sino tener nada y salir adelante, ¿no? Seguir, ¿no? También creo que es un mensaje para los hijos de que y los nietos, sobre todo ya de algunas de las personas, que se puede seguir, se puede luchar por las cosas, se puede conseguir las cosas. Que es cuestión también de nosotros poner eso para por supuesto, para y los ser cambios. Parte de, ¿no? Ser uh-huh. parte, porque esa es otra cosa, es decir, yo quiero esto, quiero lo otro, pero de mi casa quiero. Cuando la cuestión es, ¿cómo me involucro en esto? ¿Cómo me involucro en esto para, pues, apoyar esta gestión barrial, no? Me parece formidable realmente el trabajo que ustedes están haciendo en este sentido, Franklin. Y ahora, un poco para cerrar la entrevista, quisiera que nos digas, ¿qué viene después del mural? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el colectivo Errantes, que es lo que están trabajando ellos, están haciendo ya conversatorios, están haciendo reuniones con la gente, están haciendo talleres, dinámicas. Una de las que nosotros pudimos ver que estaban realizando fue el pintar la señalética. Uh-huh. Me pareció muy interesante, me pareció darle vida a la ciudad. Por supuesto. La vida no es solo el concreto, la ciudad somos nosotros, no es el concreto. Claro que sí. Entonces, ellos están trabajando por ese lado. En vuelta a nosotros debemos vamos a presentar ya algunos tipos de documentales, porque estamos tratando de proyectar todas las investigaciones que tenemos de diferentes áreas para esto, ¿no? Entonces, la Huachimanía, en ese sentido, está comenzando a trabajar con algunos otros barrios para hacer murales, para hacer documentales, rescate de la memoria auditiva también, porque tenemos algunas gentes que son de ingenieros en sonido. Uh-huh. El interés nuestro es ese, el interés es ver cómo se va construyendo, cómo se va modificando esta construcción de identidad de la ciudad de Quito, cómo los jóvenes van cambiando esta identificación, esta articulación con la ciudad. ¿Cómo hacen ustedes la selección de qué barrio es el que van un poco a intervenir? Ya, ahora, en este caso fue por invitación, pero nosotros, por ejemplo, realizamos un trabajo histórico del barrio, en donde ahorita estamos en una etapa en la que queremos rescatar las cuestiones simbólicas, por ejemplo las lavanderías, que creo que aquí en Quito quedan dos, y cómo se comenzó a construir desde ahí la comunidad, por ejemplo. Claro. Entonces, esos son los lineamientos que hoy estamos trabajando. Obviamente, tenemos una ventaja de haber realizado programas de televisión, en donde conocimos varios barrios. Entonces yo realizaba la producción para mi barrio con Andrés López y mi vecino con Mario Guayasamín. Entonces tuve que recorrer muchos barrios y conozco muchas realidades, muchos elementos que a veces la gente considera que no son cuestiones que nos puedan representar, pero cuando llegamos vemos que eso es lo que les representa, y esa es la realidad. La esquina donde se reunieron los primeros jóvenes, donde jugaban fútbol, uh-huh. que la gente no toma mucho en cuenta. Así es. Entonces esa es la línea que nosotros tenemos. Ahora mismo, solamente por abonar algo a lo último que dices, ahora mismo después de 30 años se va a conmemorar con bombos y platillos la presencia rockera, por ejemplo, en la concha acústica uh-huh. de la Villa Flora, lo cual me parece histórico. Ciertamente, entonces va a decir, no, pero esos rockeros son 4 o 5. No, primero no son 4 ni 5. Luego, tras de eso, ha habido todo un proceso realmente. Yo recuerdo cuando todavía Jaime iba para allá, Jaime Guevara, uh-huh. ¿no? Gente detenida, gente golpeada, gente atropellada por no pensar igual al poder, digamos. Uh-huh. Entonces, poder en cualquiera de sus formas. Uh-huh. Entonces, afortunadamente eso ha ido cambiando, ¿no? Pero sí, creo que tenemos que también apropiarnos de eso diferente, que a lo mejor no nos gusta, pero es parte del ser humano y de lo que somos, como mestizos, como gente que vive en esta ciudad tan diversa y dispersa también de alguna manera. Franklin, ¿qué te voy a hablar contigo? Vamos a seguir nosotros en este compromiso realmente con los barrios. He hablado con Cristian, con Vicente, en fin. Y pues ha sido un gusto conocerte. Felicitaciones por esta iniciativa, por este trabajo. Vamos a seguir haciéndolo. Esta es tu casa. Bienvenido siempre. Muchas gracias por este trabajo. No, gracias a ustedes por el espacio. Vamos nosotros a la música, Pao, por favor. Y luego en unos minutitos seguimos con más de La Rayuela. Tarde se hace para verte esta noche. Voy contando las horas, voy alistando el coche para pasar por ti, para llevarte al fin a ese lugar que siempre quisiste. Dime si te quedas o te vas. conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Ya a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime si te quedas, si te vas. Dime si conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Que a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Conmigo vienes a bailar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Dime, dime que la noche no se cae. Que a mi lado solo te quieres quedar. Ya no hay nada que nos pueda separar. Somos solo tú y yo en este lugar. Llevo días viendo el techo, con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer. Tengo el corazón deshecho, sufriendo sin derecho y unas ganas de volverte a ver. Tengo miedo al acecho, de las cosas que he hecho y no me han salido bien. Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué. Tengo luna llena y sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Tú allá y aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. De que todo esté maltrecho, pronto ya va a desaparecer. Tengo el corazón estrecho, llenito de despecho, pero sigo esperando con fe. Antes de irme aprovecho, para estar satisfecho, te prometo todo estará bien. En tu corazón cosecho, esperanza y sospecho, que tú lo sientes también. Tengo luna llena, pero sin ti mi morena. Es tan triste sentarse solito en la arena. Y aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Tú y yo amándonos por ti, yo te daré envuelto en regalos todos los besos que no te había dado. Son regalos, todos

después de lo que he dicho, el resto ya no cambia. Y te lo digo así, pienso en ti, pienso en ti. Llevo en mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía. Me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Y aunque parece una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría. Luego me encierro en mi cuarto, pienso que estoy delirando. Nuestros encuentros de amor yo me paso inventando. Luego me abrazo a mi almohada, la aprieto y no duermo de rabia. Llevo en mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía. Me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía. Lo que parece una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, 10:35 a.m. Y bueno, esta mañana habíamos hablado con Franklin Pinto sobre este formidable trabajo, ¿no?, de un colectivo, en este caso de Guachimanía, pero también hay otros colectivos, hay otras personas que son parte de estos grandes proyectos impulsados por jóvenes. Esta mañana también está con nosotros Gabriela Mesa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y quisiera, Gabriela, bueno, bienvenida primero, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿de qué colectivo vienes? Bueno, la verdad, nosotros somos vecinos, somos un grupo de arquitectos jóvenes. ¿Tú eres arquitecta? Sociales, yo soy arquitecta. Ah, y Cristian Vicente, que es la cabeza de toda esta idea, también es arquitecto. Y nos juntamos para promover comunidad en el barrio. Entonces, la verdad, esto ya se va dando desde hace mucho tiempo con varios eventos que hemos hecho en nuestro sector, pero ahora se amplió mucho más gracias a las ideas de Cristian Vicente también. El fin de semana pasado, junto al apoyo de la concejala Daniela Cadena, nos pudimos mover con la gente para hacer una gran minga donde pintamos cruces seguros con motivos artísticos. La gente se sumó bastante. Y para este fin de semana tenemos el día viernes un conversatorio de espacio público. ¿Mañana? El día de mañana. ¿A qué hora? A las 7:30 p.m. Entonces todos los chicos arquitectos, estudiantes de arquitectura, están invitados también, porque es algo muy interesante, porque la ciudad se hace desde el barrio, se hace desde la gente. Entonces, el día de mañana se va a hacer este conversatorio y también vamos a hacer inauguración del mural realizado por David Celi, que se hizo gracias a una socialización con los vecinos también, y se creó un mural frente a en la parte de Turubamba Alto. El evento se va a realizar en Turubamba Bajo. Ese es uno de los eventos. Para el día sábado tenemos previsto una feria, igual con la comunidad, que gente emprendedora del barrio va a tener su puestito de sus artesanías o comida para que nos visiten. También va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, igual el día domingo. Igual vamos a tener micrófono abierto. La idea es que todo esto sea participativo. Bueno, hacer un evento de estos requiere también una infraestructura, ¿no? Primero, obviamente, comunicación, difusión, pero infraestructura. Todo esto lo hacen desde sus recursos. Sí, la verdad sí, buscamos también el apoyo del municipio también, pero también sale desde nuestro bolsillo. Y la gente, cuando nos ve haciendo, por lo menos en este evento, le gustó tanto lo que estamos haciendo que nos colabora. ya sea con comida, ya sea con un vecino me dio unos $5 que ya no sirve para las agüitas para los chicos del mural, pero la idea es eso, ¿no? Que la gente se sume a la causa y tome, se ponga de armas tomar para el barrio, ¿no? Porque este proyecto viene desde hace mucho tiempo atrás, tú ya sí. Lo habías dicho, y yo me alegro mucho porque creo que le conocí a Cristian Vicente precisamente desde el inicio, muy jovenzuelo, pero con unas ideas realmente formidables. Y entonces he seguido un poco los pasos de lo que están haciendo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué pasa, el trabajo de ustedes, de estos colectivos, con el tema de seguridad, por ejemplo. ¿Ha mejorado la seguridad? ¿Ustedes ven que vale la pena seguir trabajando, apostando a este proyecto? Realmente, si seguimos en esto es porque vale la pena, ¿no? Y la verdad, entre más nos ve la gente hacer, la gente más se encariña del barrio, porque no podemos esperar siempre la seguridad desde la municipalidad, desde la policía. Es desde la gente, desde la comunidad. Y como le dije hace un momento, la ciudad se hace a partir de la gente, porque nosotros somos los que habitamos. Así es, claro. Entonces, ahí... como se forma la ciudad realmente viene de esta parte de construir, habitar y pensar, ¿no? Y en barrios como estos, al sur o en las periferias, se hacen de esta manera. No es una idea previa donde la habitas después, sino todo es a la vez. Así entonces, es. En esta idea que nosotros tenemos, que nació específicamente de Cristian también y de su grupo de gente, que ya no hay esa gente, pero ahora nos sumamos otros. Entonces, ¿Tú estás ahora en todo esto como... Bueno, todos están como vecinos, pero quiero decir, ¿perteneces a un colectivo en específico? La verdad no. Qué interesante. La verdad, con Cristian nos conocemos desde que estudiamos en la universidad, igual desde que somos guaguas en el barrio, y poco a poco nos hemos sumado a estas ideas. La verdad, todo parte también de la educación también, y esto también ayuda al que la gente se eduque y tome conciencia. Claro que sí. Y si aplicamos lo que aprendimos también, porque si no... Pero por supuesto. ¿Qué dicen tus padres, por ejemplo? No, ellos me apoyan bastante. Incluso ahora con mi papá estamos pintando también una calle y haciendo, digamos, un mural en horizontal en la calle. Me apoyan bastante, también se suman a esto. Y los papás de Cristian también se suman a las ideas de él. Es decir, son proyectos que al final acaban siendo proyectos familiares, ¿no? Exacto, sí. Qué formidable. Sí, se genera trabajo también. Ahora, en todo este sector, tú conoces, tú sabes si de pronto habían problemas, por decir algo, muchachos, chicos, adolescentes en condiciones de riesgo, que hayan cambiado un poco el rumbo de su vida para mejor. La verdad, eso estamos buscando. Porque ahora, a pesar de que hemos tenido ya un proceso, Cristian ha tenido un proceso con sus ideas, ahora recién la gente ahorita nos ve. Entonces, a partir de esto, Cristian ya estaba generando talleres también, donde los muchachos también van, y ahora ya nos piden. Entonces, yo creo que con el tiempo se va a seguir mejorando esta situación en el barrio y mejorando la calidad de vida, especialmente de los jóvenes que tienen mucho que recorrer también. Qué bien, yo quiero invitarte para que seas tú la que comunique a la ciudadanía que hay estas actividades. Recuérdales, por favor, recuérdanos dónde va a ser un punto de encuentro, qué es lo que vamos a encontrar, y por supuesto, felicitaciones, ¿no? Tremendo trabajo, sí, conozco esto ya muchos años, y que no hayan aflojado, pues me parece formidable. Sí, les invito a toda la ciudad, si pueden irse hasta el sur es bien bonito y siempre está con los brazos abiertos para todos. Tenemos, el evento se llama Errante. Estaremos desde el día de mañana, desde las 7:30 p.m, inaugurando el mural de David Celi, que se está pintando en uno de los bloques del barrio. Habrá un conversatorio de espacio público, donde participará la concejala Daniela Cadena, va a participar el arquitecto Osvaldo Hurtado, hablando desde la academia, y otro gestor cultural que ahorita no recuerdo el nombre, pero será desde las 7:30 hasta las 10:00 p.m. El día sábado tendremos una feria con la comunidad desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Habrá eventos artísticos, habrá circo, habrá micrófono abierto y algunos vecinos que se han sumado a participar para cantar, contar chistes, hacer música, lo que quieran. Y el día domingo también tendremos la misma feria con otros artistas también que van a participar para alegrar el barrio ese día. Formidable. Esta es la invitación que nos hace la gente joven de Turubamba. Amigas, amigos, está con nosotros Gabriela Mesa, a quien le agradezco por compartirnos estas

10 minutos más y las 11 de la mañana, amigas, amigos. Bueno, hemos hablado de inventos que forman parte de una cultura regional, ¿no? Pero pues también hay aquellos que se vinculan fuertemente con una tradición, con una festividad global. Es el caso de los árboles de Navidad, del árbol de Navidad, pues del cual, aprovechando las fiestas de diciembre, las fiestas de Navidad, queremos contarles, quiero contarles esta breve historia. Miren ustedes, según coinciden los historiadores, este podría tener su origen en los celtas. Los árboles de Navidad podrían tener su origen en los celtas de Europa Central, quienes acostumbraban a usar árboles, ¿no? Acostumbraban a usar árboles para representar a varios de sus dioses. Esta cultura, además, coincidiendo con la celebración de la Navidad cristiana, celebraba el nacimiento de Frey. ¿Quién era Frey? Era el dios del sol y la fertilidad. Lo hacían adornando un árbol que era llamado Divino Yggdrasil, es decir, árbol del universo, del cual, pues, se decía que en la copa de este árbol se encontraba el cielo y en sus raíces profundas se encontraba el infierno. Extendiéndose el cristianismo entonces y luego de entender que existían tradiciones consideradas paganas que no podían realmente desarraigarse tan fácilmente, se buscó empatar las dos. San Bonifacio, evangelizador de Alemania, fue uno de los promotores de esta mezcla de costumbres, miren ustedes, ya que pues cuenta una leyenda que quien reemplazó a uno de estos árboles que representaba al dios Odín por un pino para honrar al dios cristiano. Este árbol, amigas, amigos, siguiendo la costumbre llamada pagana, también estaba adornado, pero con manzanas que representaban el pecado original, y con velas que representan la luz de Jesucristo. Extendiéndose aún más, el cristianismo se fueron tomando algunas de estas tradiciones como propias de esa región, y se adoptó la idea del árbol para honrar a Cristo. Finalmente, y como un dato que cabe pues señalar, ¿no?, se cree que el primer árbol de Navidad formal apareció en Alemania, esto en 1605, ya con mayoría de los elementos que se conocen ahora, y de ahí fue extendiéndose en todo el mundo cristiano. Y ciertamente se sabe que, por ejemplo, al inicio el árbol de Navidad, como decíamos, adornado con manzanas. Luego, pues, se hacían estos bombillos, decimos ahora, en otros sitios le llaman esferas. Lo hacían en vidrio, ¿no?, en cristal de vidrio, y por supuesto otros en porcelana. Luego, miren ustedes, el árbol de Navidad ha ido teniendo un cambio. Hoy encontramos inclusive el árbol de Navidad hecho con peluches. ¿Han mirado ustedes eso? Con peluches pequeñitos, los árboles de Navidad, ¿no? Otros solo con piñas, sacadas de árboles, pues, de eucalipto. Otros con muñecos, otros con números, en fin, otros con lazos de regalo. Entonces, realmente, el árbol de Navidad hoy tiene todos los cambios posibles. En este momento mismo, ya hablábamos, ¿no?, del cristianismo que adopta como y transforma las costumbres paganas relacionadas con este culto, ¿no? Entonces, hay una cantidad de versiones alrededor de esto. Por ejemplo, Tallin y Riga también se disputan el primer árbol de Navidad. Hace un momento decíamos que fue en Alemania. El árbol de Navidad no existía como tal, pero esos versículos revelan una costumbre ancestral, nos dicen, ¿no? Y entonces, inclusive en la Sagrada Biblia se habla de que Jeremías se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor, propia de los paganos, ¿no? Estamos hablando precisamente de adorar un árbol de Navidad. Muchos dirán, no, no estamos adornando un árbol de Navidad. Es simplemente un símbolo para decir que estamos en una fecha especial. Bien, muchas historias sobre los árboles. Les comenté ya en estos días cuál fue la historia de los villancicos. Y quizás para mañana podamos compartir con ustedes pues la historia de esta Misa del Gallo. ¿Han oído la Misa del Gallo para finalizar el año? Yo le pregunto a Paola cada cosa y ella solo me dice que no. Ciertamente es una muchacha muy jovencita, pero vamos a ponerla en punto. Amigas, amigos, pues vamos nosotros a la música, a nuestro corte de media hora, y luego regresamos ya pues con el capítulo 4 de Mientras viene el doctor, el capítulo que tiene que ver con el SIDA. En este mismo momento acá en Quito, en Ecuador, sabemos de una campaña muy fuerte que se está haciendo precisamente para evitar más casos de infección por SIDA. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Mezcla

música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Once de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Quiero agradecer a Paola, que pues está ahí al pie del cañón, ¿no?, en los controles. Gracias, Pao, gracias tu trabajo, gracias tu compromiso, porque las cosas salgan bien. Bueno, habíamos anunciado esta mañana la presencia de la arquitecta Sandra Esparza Jácome. Y yo suelo decir que realmente ella viene y es un placer, es una alegría poder conversar con ella sobre uno de los proyectos que yo creo que inclusive debería ser como declarado en este año uno de los más importantes que se ha presentado, ¿no? O sea, como una política, digo yo, de salud pública realmente, y de salud en muchos niveles, de muchas maneras. Tengo en mis manos este libro, Un Parque para Todos, realizado por la arquitecta Esparza. Un Parque para Todos sin barreras, sin fronteras. Es un libro que pues fue presentado hace algunos días. Ustedes ya lo conocen, lo publicitamos desde acá, lo difundimos y difundimos la presentación de este libro en Guayaquil. Entonces, pues la hemos invitado una vez más a la arquitecta, porque la verdad yo creo que ni ella misma supo que iba a tener este éxito, esta respuesta tan positiva. Bueno, no podía ser de otra manera, era casi como una tarea pendiente, Sandra, que se tenía con el país. Bienvenida, siempre es un placer, gracias. Gracias, Bachita, por invitarme a compartir un tema que me apasiona. Efectivamente, no me imaginé la respuesta el día de la presentación del libro. Yo logré ver que la gente estaba hasta parada, porque no entrábamos en ese salón. Y lo más lindo es que este es un libro que cuenta una realidad. Recuerdo que en el 2013 me hiciste una entrevista justo cuando se había inaugurado el parque. Y sí, me han invitado, bueno, a varios países para contar esto, y me siguen invitando, y nació la idea luego de hacerlo como un libro, un cuento, que a manera de una narrativa fácil llegue a todas las personas responsables de crear espacios que estos sean amigables para todos, porque no es solamente un espacio para las personas con discapacidad, sino para todos nosotros. Todos vamos a llegar a mayores y vamos a necesitar esos espacios. Ahora mismo que tú señalas esto, como que inclusive habría una nueva forma de hacer arquitectura, precisamente pensando en esos años que vendrán, ¿no? Acuérdate tú aquellos edificios que eran graderíos inmensos, 3, 4, 5, hasta llegar al dormitorio. Ahora, inclusive en ese sentido, se está pensando un poquito más en ser inclusivos y accesibles. Yo pienso que cuando uno compra una casa, debería de pensar que cuando termine de pagar esa casa, tiene que seguir disfrutándola. No como pasa en muchos casos, que terminaste de pagar y te toca venderla, porque a lo mejor tienes a la mamá, al abuelo o tú mismo ya con una edad avanzada que no te permite disfrutar de aquella linda habitación que está en el tercer nivel o en el segundo nivel o la terraza, y tienes que tal vez reducir el espacio a la planta baja para hacer tu habitación ahí, si es que no vendes esa casa. El asunto es construir una vivienda para toda la vida, inclusive no solo pensando que es para beneficio de algún miembro de la familia que tiene alguna discapacidad, sino para los amigos, para que te visite tal vez alguien que sí tiene discapacidad. Claro que sí. Este libro, esta tarea tuya, pues ha resultado inspiradora, ¿no? Esta mañana tuve la oportunidad de conversar con un próximo profesional ya, Cristian Córdoba, sino señalaba que tuviste la gentileza de acompañarles hasta Penipe, ¿no? Donde hay también un proyecto de esto, ¿no? Un turismo accesible. Y yo creo que realmente este trabajo, lo que tú has hecho todos estos años, ha servido para dar un sacudón a los diferentes espacios de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sé que en Guayaquil te fue tan bien que inclusive pues estuvo, creo que sobrepasó realmente, rebasó la cantidad de público que estuvo, de autoridades, en fin. Por lo tanto, pues yo creo que un poco se debe una futura presentación de este libro acá también en la Sierra, Sandrita. Oh, sí, bueno, hablando de Cristian, yo estoy sorprendida. Sí, que efectivamente él está por graduarse, entiendo, mañana ya como comunicador social, y con dos compañeras más hicieron un proyecto de tesis interesante sobre el turismo accesible. Me invitaron a Penipe para comentar sobre lo que es la accesibilidad y les hablé del parque también. En Guayaquil ahora efectivamente me sentí muy halagada porque vi más público de que me esperaba. Los libros fueron donados allá gracias al apoyo del municipio de Guayaquil, del alcalde Jaime Nebó y del arquitecto Melvin Hoyos, que confiaron en este proyecto y lo consideraron como una herramienta de consulta, ¿no? Para que quienes quieran hacer algún cambio en sus parques, pues lo hagan. Yo creo que eso me hace sentir que he sido útil a la sociedad, porque creo que todos aquí en este mundo estamos de paso, y si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo bien y pensando que aquello que se hace, si ya conoce, en este caso yo llegué a conocer la importancia de la accesibilidad, tratar de aplicar los proyectos que se hacen, que yo hago, pues que sean para todos. Realmente es satisfacción total cuando tú sabes que algo que hiciste sin pensarlo se lo está considerando como algo de consulta, como algo que podría contribuir a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ahora mismo tengo en mis manos, amigas, amigos, una publicación que pues está, hace referencia al trabajo de la arquitecta Esparza en la revista Vistazo, ¿no? Arquitectura inclusiva, titula, y nos dice la arquitecta babahoyense Sandra Esparza Jácome, máster en accesibilidad y diseño universal, ha escrito este libro que relata la construcción de un parque diseñado para las personas de todas las edades, con o sin discapacidades, y que lo puedan disfrutar. Está en castellano, en inglés e italiano. El prólogo es del escritor Abdon Ovidio. ¡Qué bien! Esta, miren, es apenas una de las publicaciones, pues, que se han, que tenemos de la reacción para en diferentes niveles, en diferentes espacios, sobre el trabajo de la arquitecta Esparza y este libro que realmente, les digo así, nos compromete, nos inspira para pensar en el otro, ¿no? Y, como decíamos hace un momento, para pensar en nosotros mismos a futuro. La arquitecta Esparza donó sus libros también como parte de estos premios del séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil. Eso lo hizo esta mañana a nuestro director de museos. Y claro, pues acá podemos leer: mil gracias, arquitecta Sandra Esparza, por la donación de su magnífico libro, que será de gran apertura a la sensibilidad de nuestros niños. Qué lindo realmente, pues saber que este material, que este libro, que este trabajo, este empeño, Sandra, va a estar regado por todos los lados, no importa la edad. Más bien hay que hacer conciencia desde pequeños en nuestros chiquillos, ¿verdad? Sí, a mí me hizo sentir muy feliz, ¿no? Cuando recibí la llamada de acá del museo, de la Casa de la Cultura, para solicitarme unos libros y que sean entregados a los ganadores. ¿Cómo no hacerlo? La verdad es que ya no tengo libros, pero tuve que sacar que estaban destinados para otras personas, para donar tres libros. ya que este libro está narrado a manera de cuento, y yo creo que los niños que lean esto son los que van a replicar de manera inmediata ese cambio de pensar hacia un adulto. El niño de ahora, que es el futuro gobernante del mañana, pienso yo que debe crecer ya con el concepto claro de lo que es la inclusión, de saber lo importante que es la accesibilidad, ya que estos niños, a través de esta lectura o escuchándolo a través del código QR en cualquiera de los tres idiomas, va a entender que es fácil hacer espacios accesibles para la persona que no ve, que no escucha, la que no camina, para la misma mamá que está llevando a su nene en el coche. Y en sí para todas, en esta época navideña, digo yo, uno está cargado de paquetes, con tantas ofertas que hay ahora, entonces uno aprovecha, pero en cambio no puede caminar por las calles de cualquier ciudad, digo yo. En nuestro país tenemos zonas en las que es difícil acceder, y más si las mujeres estamos con tacones, también tenemos problemas. Si estamos hablando por celular, nos volvemos ciegos puntuales. Entonces hay que ver que la accesibilidad beneficia a todos, absolutamente a todos. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros la arquitecta Sandra Esparza Jácome, y con ella pues comentando de este su libro, Un parque para todos, sin barreras, sin fronteras, que como lo hemos señalado ya, ha tenido un éxito rotundo y realmente ha causado un impacto en quienes lo hemos conocido, en diferentes sectores, en la costa, acá en la sierra. Pues realmente abre una expectativa de un nuevo trabajo del arquitecto Esparza, porque creo que después de esto viene más. ¿Ya hay planes? Estoy trabajando en una colección para todos, donde ya están los libros como Un cine para todos, etcétera, etcétera. Formidable. Para que de una manera fácil se entienda que la accesibilidad, repito, es importante para todos. Por eso el nombre Para Todos, Un parque para todos. Este libro, vale la pena señalar que contó con la colaboración de las hijas del arquitecto Esparza, Vania y Carla, ¿no? Realmente la una con sus dibujos, sus imágenes, y la otra yo creo que en el asesoramiento de comunicación. Así es, sí, ¿no? Sí. Carla, que ella es comunicadora social, me ha ayudado muchísimo, inclusive en lo que fue la promoción, tanto para invitar a todos a través del Facebook, de las redes sociales, a la presentación del libro. Y esto gustó tanto que la Escuela Militar de Bolivia, que ya me había hecho la invitación también para darles un taller y presentar el libro en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, me pidieron ver la posibilidad de que mi hija Carla haga un video para que ellos como institución, una escuela militar, pudieran difundirlo, y así fue. Así que le agradezco muchísimo a Carla, también a Vania, que ella decidió hacer los dibujos, porque yo sí dije, voy a hacer el libro, voy a contarlo, y cuando Vania se entera que era manera de cuento, me dice, mamá, déjame estas fotos de archivo, pasártelas a un dibujo, porque un cuento creo que tiene que tener los dibujos. Así que le agradezco muchísimo a Vania también. Claro que sí. Y bueno, yo tengo ahora en mi mano pues esta placa. EMI dice, la Unidad Académica Cochabamba, Escuela Militar de Ingeniería, otorgó un reconocimiento también a la arquitecta Sandra Esparza Jácome por su valiosa contribución a los objetivos trazados por esa Casa de Estudios Superiores, ¿no? Es una placa entregada este noviembre de 2017. La arquitecta Esparza fue invitada a Bolivia a presentar este libro allá y, por supuesto, con mucho éxito. Me ha llamado mucho la atención, Sandra, entre la información que me has compartido, está esta, ¿no? Es una carta que dice lo siguiente, realmente estremece, ¿no? Dice, hay días o momentos en los que necesitamos un empujón para dar el primer paso o continuar con aquello que nos apasiona. Gracias, arquitecta Sandra Esparza Jácome, por el trabajo que realiza en favor del sector con discapacidad. Probablemente ahora usted sienta que lo que hace en favor de la población es solo una gota en el mar de la indiferencia de la sociedad en la que vivimos. Pero no dude que con esa gota logramos mucho. Su persona es un ejemplo, motivo por el cual la gratitud es el sentimiento que nos invade a estimar el esfuerzo que realiza y que su persona ha tenido al favorecer con sus conocimientos y actitud hacia la comunidad con discapacidad. Gracias. ¿Qué les parece? Ay, ay, ay, estas son las cosas que nos siguen, reconfortando y nos reaniman la esperanza en el ser humano, Sandra. Efectivamente, cuando leí eso, lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. A veces uno no llora solamente por algún problema, sino que la emoción, la alegría, saber aquello que tal vez tú haces, ha sido algo que va a aportar a muchísimas personas. Te hace sentir halagada, te hace sentir que aquello que tú estás haciendo valió la pena. Muchas veces mis hijos me reclamaban: mamá, pero ya descansa, deja o sal con nosotros y espera que sigo investigando esto. Entonces tal vez ese sacrificio de que tú pierdes a veces de ir a fiestas o reuniones que te invitan por hacer algo que creo yo lo he tenido también relegado. Yo como arquitecto no conocía la importancia de la accesibilidad hasta que en 2007 llegué nuevamente al país y empecé a trabajar en este tema que me hizo reflexionar, ¿no? Yo no sabía, no entendía de qué se trataba esta eliminación de barreras. Y ya te comenté alguna vez, Bachita, yo decidí sentarme en la silla de ruedas, con los ojos igual vendados, circular por la ciudad para entender, conocer personalmente estas barreras, dialogar con las personas con discapacidad para ver cuáles eran sus problemáticas. Y eso hizo que me entregue totalmente a este tema. Ya han pasado 10 años, más de 10 años, y no me bajo de este bus. Más bien los invito a todos a que hagan ese ejercicio de sensibilización, de sentarse en una silla de ruedas, de hacer cualquier actividad que la harían de manera cotidiana, pero desde esa condición de discapacidad visual o auditiva. Y ahí vamos a entender la importancia de la accesibilidad y que la misma es, nos involucra a todos. O sea, cualquier profesión que tú tengas tiene que ser, está accesible para todos. Bien, vamos a concluir. El tiempo nos quedó corto, pero tengo acá igualmente estos botones que tienen que ver con condecoraciones, con reconocimientos para la arquitecta Esparza, igual más publicaciones. Decía hace un momento, sí, se nos quedó el tiempo corto, pero hay que decir gracias. Gracias al trabajo, gracias a esa fe en que se pueden hacer las cosas desde el corazón, ¿no? Desde la entrega desinteresada. Conocemos desde hace algunos años el trabajo del arquitecto Esparza y no solo eso, su calidad humana, su don de gentes. Y pues qué lindo, qué placer que estés acá en La Rayuela y que desde este espacio podamos decir gracias. Y quizás esto sirva de ejemplo para que mucha más gente se involucre en este compromiso. Sandrita, mil gracias tu tiempo. Gracias tu trabajo. Gracias a ti, Bachita. Gracias a todos. Bueno, debemos despedirnos. Quedó el tiempo chiquitito. Nos hemos tomado unos minutos más, pero quiero agradecer a nuestros invitados de la mañana de hoy. Hemos tenido algunos invitados con tantas propuestas tan interesantes, con tantas ganas de hacer cosas muy buenas para nuestro país. Así es que esperamos que esto sirva como para, no sé, pincharnos un poquito a todos y pensar más positivamente en este país donde nacimos, ¿no? Un abrazo, señoras, señores. Paola, gracias tu trabajo el día de hoy. Y por supuesto, recuerde, mañana desde las 9 estamos listísimos ya para seguir con nuestra Rayuela. Y estarán con nosotros Estarán con nosotros Rubén Zavala, de Media Lab, que es un colectivo igualmente que está, pues, quiere promocionar sus talleres. Estaremos con la musicóloga, etnomusicóloga Katie Wong. Ella vive en Kansas desde hace muchos años. Ha ganado muchos premios en Estados Unidos con investigaciones hechas sobre la música popular ecuatoriana, de manera especial sobre el trabajo del compositor Luis H. Salgado. Vamos a hacer una entrevista vía telefónica, pues ella no se encuentra acá. Vamos a hablar también sobre esta obra de teatro, Fantasmas de Navidad. Y vamos a ver cómo nos va. A las 10 de la mañana nos habían ofrecido de este colectivo Quito Tarot, y ustedes van a decir, pero por favor, no podemos creer en eso. Como siempre lo digo, qué bueno que haya una posibilidad de escoger en lo que creemos, lo que nos gusta, lo que oímos, ¿no es cierto? Esa, pues, es parte de este libre albedrío. Por lo tanto, aquí planteamos una serie de temas, y usted en casita sabe y decide qué escoge, ¿no? En esta época navideña, muchas son las personas, más de las que usted cree, amiga, amigo, que le gusta que le lean su suerte, la historia del tarot. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿les parece? Esto y mucho más el día de mañana en La Rayuela. Un abrazo a todos. Hasta el día de mañana. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.